li li li li li. Los 20 duros. Los 20 duros. Torna a casa, vai. Los 20 duros. Los 20 duros. Los 20 duros. ¿Crees ahora en los ovnis o no crees en los ovnis? Ya lo creo. Yo lo que desearía y deseo con toda mi alma es el poder retratar uno. Tener la oportunidad, que Dios quisiera darme esa suerte, de poderlo retratar. Para mí sería como si, como una consagración de todas las cosas que he hecho en mi vida, llegar a poderlo retratar. Santa Teresa de Jesús, que como sabéis hablaba de sus tiempos, de tiempos recios, seguro que en estos momentos es una importante, eficaz y potente intercesora ante nosotros, ante España y para España en estos tiempos también recios para nuestra patria. Y yo estoy seguro que más allá de nuestro esfuerzo, de vuestro esfuerzo, por el que ya se cuenta, ella desde arriba, que manda mucho, hará que sea un gran éxito. Murió con 96, que tampoco también es difícil, sí, pero conozco el 98. Conozco el 98. Esta... Aquí estamos de nuevo, los 20 duros. Encantados de que haya venido gente con nosotros aquí, como Pablo, Irene y Cris, aunque están un poco lejos, Cris y Irene. Bueno, ¿qué ha pasado hoy? No sé, ahí están sonando cosas muy raras, aquí hay apariciones y voces de otro mundo y un tipo que se encomienda a Santa Teresa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A ver si el Javi nos puede decir, si sabe algo. Yo estoy por encomendarme también a alguien porque no sé lo que pasa, no sé de qué va esto, así que no sé, dinos algo, Pablo. Nos gustaría nos aclararan la situación porque... No lo sabemos. Estamos en un ultraespacio, no sé si absolutamente perdido. Nada, hemos preparado hoy, pues nada, un programilla así tipo paranormal. A ver qué pasa, ¿no? A ver si os gusta, a ver si os asusta, a ver si os divierte. Asustados estamos desde antes de empezar. Sorprendidos estamos también. No, hombre, si lo sabía. Miedo da. Expectante. Bueno, y aquí está Ruipe, que está aquí casi a los mandos. Entre el más allá y el más acá. Se ha quedado sin voz. Iker Ruiz Pérez. Y Darío del Oso. Soy Iker Ruiz Pérez y Darío Jiménez del Oso, comandando la nave del terror. Bueno, pues eso es como una especie de experimento, ¿no? A ver si nos divertimos un poco. O a ver, yo qué sé, o qué sea. Para echar el rato, vamos, como siempre. No, aquí, para eso estamos. Bueno. ¿Pero de qué? Cuéntanos, Iker. ¿De qué es el...? Expectantes nos tiene. Darío Jiménez del Oso, ¿cuál es el objetivo de...? El objetivo es... pasarlo bien. Piénsalo bien. Sí, oigo un móvil. Sí, aquí se están escuchando muchas cosas. Bueno, no sé si había escuchado las psicofonías que hemos puesto al principio. Sí. Psicofonías sí. Muy famosas. Lo que... A veces... toda la vida. Oigo móviles. Dinos algo, cuéntanos algo. De toda la vida. Soy adimensional, ¿qué hago aquí? Todas esas cosas que uno se pregunta, vamos. No hace falta morirse para preguntárselas. Si en realidad es como la vida misma. Bueno, como veo que esto está así un poco para aquí y para allá, no está muy centrado... Vamos a poner algo de musiquilla, ¿no? ¿Alguien tiene alguna petición o meto yo...? Pon una canción. Pues vamos con... Desde la ultratumba. John Morris, Ghost of Casey Jones. Of Casey Jones, a moanin' and a groanin', rollin' it down the line. Well, ghost of Casey Jones is making his engine whine. Well, a hobo at the crossing said, well, I don't know, I thought I heard a whistle blow. So there we're looking with a gleam in my eye, never saw the train when it rolled by. The ghost of Casey Jones is moving it down the line. Oh, ghost of Casey Jones making that engine whine. Crack. Smoke a roller from an old smokestack. Lay back down and take a live at ease. The ghost of Casey Jones is a fan in the breeze. Loving it above and moaning it down the line. Oh, the ghost of Casey Jones is making his engine whine. Lay down, brother, take your heart at ease. The ghost of Casey Jones is a fan in the breeze. A huffin' and a puffin', he's a moanin' down the line. It's old Casey Jones making his engine whine. Oh, Casey, that'll go to Casey Jones. Casey Jones. Casey Jones. Casey Jones. Casey oyeron ahora que estuvo la catástrofe y el cataclismo que ocurrió en Japón, ¿no? ¿Cómo así uno se subía al metrobús y decía, chin, está lloviendo y oí en la radio que esto tiene partículas radioactivas? A ver, ¿no? O sea, esta incultura científica. Miren, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, Jaime Maussan, que es un ser que deberían ahorcar en el Zócalo, esencialmente, ¿no? Pero bueno, Jaime Maussan le explicaba a la población mexicana que ya tenía descifrados los mensajes que nos mandaban los extraterrestres en unos campos de trigo en Inglaterra, donde aparecían dibujos. O sea, en Inglaterra en los campos de trigo aparecían unos círculos y unas rayas y no sé qué, y nadie los pudo descifrar hasta que llegó Jaime Maussan, que un día cenando con un marciano le dijo, oye, güey, ¿qué quiere decir eso? Ah, y ya le explicó, ¿no? Al mismo tiempo que salía una nota en TV y novelas, ¿no? Revista de circulación nacional, con tirajes que deberían avergonzarnos, al mismo tiempo que salía la nota en TV y novelas de cómo Jaime Maussan había descifrado el mensaje, en el Scientific American, que es una revista de divulgación científica, en una sección que se llama Los Escépticos, entrevistaban a los chavos que hacían esto todas las noches. Estos chavos eran unos estudiantes de no sé qué universidad gringa, no, inglesa, y salían con sus raquetas para la nieve en la noche. O sea, eran unos animales, ¿no? Eran hooligans. Entonces salían en la noche y con las raquetas puestas sobre los pies iban tirando el trigo y apostaban a ver quién hacía el círculo más perfecto. Y entonces, cuando la gente empezó a pensar que esto era un mensaje de otra galaxia, estos chavos en el Scientific American dijeron, tranquilos, o sea, lo hacemos nosotros en las noches. Bueno, esto salió publicado. La noticia se dio estrictamente en un noticiero cultural del Canal 22, ¿no? Mientras Jaime Maussan... Nuestra población le creía a Jaime Maussan. O sea, ese es el drama de nuestro país. El drama no es saber, ¿no? No es saber ciencia. Es no tener criterios para discriminar de qué estamos hablando. Entonces, a eso se refiere la explicación de la realidad natural. Bueno, yo que tampoco tengo criterio científico, quiero hablar de un caso paranormal que está pasando en este país. Y al igual que los círculos del trigo estos de Inglaterra y las líneas de Nazca, pues en España está pasando un fenómeno de unas nuevas figuras geométricas también que aparecen y se ven desde el aire, que son las rotondas. Mi interés por las rotondas comenzó cuando el Jaimito, un chico de Cuenca, que era amigo nuestro. ¿Jaimito? ¿El de los chistes? No, se llamaba Jaime normal, pero Jaimito. Pues una noche, pues iba con su moto a toda hostia, que era una Vespino de 50. Todo lo que daba, la Vespino de 50 a toda hostia. Y se... De repente iba por una carretera y habían puesto una rotonda nueva que estaba en obras, habían hecho ya así el bordillo, entonces con la moto se estampó contra el bordillo de la rotonda y se cayó allí, estuvo un montón de horas hasta que se lo encontraron ahí. Se perdió en la rotonda. Se quedó ahí. Cayó en la rotonda, cayó como un agujero negro. Entonces, claro, ahí empecé yo a interesarme por el mundo de las rotondas. Y nada, pues estas figuras geométricas que aparecen cada vez más y más y más y más se pueden ver en... Hay una página web que se llama nacionrotonda.com que tiene pues un montón de vistas aéreas de cómo eran lugares antes y después. Se ve todo el desarrollo urbanístico alrededor de rotondas. ¿Y qué había antes de la rotonda? Había la nada, había Las Vegas, no de Living Las Vegas, sino de como Las Vegas. Y ahora hay una foto muy graciosa porque se ve justo una plaza de toros y al lado de la plaza de toros una rotonda que es tiene más diámetro la rotonda que la propia plaza de toros. En jardinería, que es mi oficio, hay una parte, o en el diseño de espacios verdes y todo eso, hay una parte que específicamente dedicada a las rotondas. Rotondas en jardines, ¿no? Sí. Diseño de rotondas. Cualquier nación desarrollada se jacta de sus rotondas. No, es que sin rotondas no hay desarrollo. Son unos elementos que aparecen de... Pues eso, suelen aparecer por la noche. Por la mañana cuando te levantas ya están las rotondas. En lugar del PIB, ¿no? Que utilicen el número de rotondas por país. Claro. Además, por habitante. Da mucho juego y todo eso porque es fácilmente cambiable, ¿no? Hace una cosa, la planta, no sé qué, cambia. Mete una escultura, cambia otra, pone... Bueno, que da mucho juego la rotonda. Pues eso, que nadie sabe para qué sirven. Tampoco se sabe bien quién las hace. Jaimito le quedó clarísimo para lo que ha sido en las rotondas, ¿no? Un saludo al Jaimito. Y ese es el caso paranormal del que iba yo a hablar. Y los círculos esos de los campos esos de trigo o no sé qué, o de lo que fuera. Que decían dos pavos decían que lo hacían ellos, ¿no? Eso sí, eso es del corte, decían que los hacían ellos con una raqueta, se ponían unas raquetas en los pies, como cuando para ir por la nieve, y por la noche los hacían, iban andando por el trigo con sus raquetas y hacían los círculos, y se echaban una competición a ver quién los hacía más perfectos, los círculos. O sea, los pavos lo decían, pero sigue habiendo un misterio. No, pero eso es imposible, porque los círculos todos vienen del siglo XVIII, XIX. Lleva habiendo circulillos de esto desde hace mogollón de tiempo y nadie sabe de él. Ah, ¿no eran esos dos? Bueno, es que son inmortales, esa es la otra parte del programa que todavía era con el... Vamos a hablar del tema de la inmortalidad, ¿no? Es que los colegas de las raquetas son inmortales. Y claro, el misterio de los círculos es cómo podían estar allí antes de que estuvieran estos dos tíos que eran los que lo hacían. Incluso cómo estaban los círculos en el trigo antes que las raquetas, antes de que existiese el tenis. El Javi parece un experto en el tema, sí, que nos hace algo. Y es que lo he de confesar que pasan muchas noches con raquetas en los pies haciendo círculos alrededor de trigales. Algunos son míos, vaya. Pero a mí no me quedaban tan perfectos. Pues un poco más, ¿no? Pues hablando de círculos, vamos a poner alguna canción circular. Círculo, pásame el litro. Que ponemos alguna cosilla, ¿no? Por aquí. Venga. O por allí. Bueno, voy a poner la mía, que yo me he traído algo para ver si la encuentro. A ver. Bueno, voy a poner otra cosa porque no la encuentro. De fondo estamos escuchando la banda sonora de Expediente X. Es muy buena, sale Björk. Y otros, salen de Cardigans también. Bueno, aquí tenemos The Elite UFO con la canción Tarántula. Temazo, Tarántula. We'll be right back. Aquella noche se presentaba interesante para Julio. En la barra pudo divisar a una joven diferente y solitaria, que le atrajo desde el primer momento. Pronto entabló conversación y así pasaron las horas, como si todo fuera un romántico sueño. Cerca del amanecer salieron del local. Hacía frío y decidió dejar su chaqueta a la desconocida. A cambio, ella le ofreció la dirección de su domicilio. Después, una fría despedida y la promesa de un nuevo encuentro. Al día siguiente, decide ir a recuperar su chaqueta a la dirección que ella le había dado. La madre de la chica abrió la puerta, explicándole, entre aturdida y atemorizada, que no comprende nada. Julio insiste hasta que aquella mujer asegura que su hija había muerto 3 años atrás en un fatal accidente. No podía creerlo. Fue tal su incredulidad que la madre le pidió que le acompañara al cementerio. El corazón de Julio latía muy fuerte y casi llega a detenerse cuando, al acercarse a la lápida de aquella extraña muchacha, descubre horrorizado que su chaqueta colgaba de un lateral de la tumba. Después del corte, hemos invitado. El corte que me da, ¿no? El corte que me da hablar de esto. Hemos invitado a Julio para que venga aquí a hablarnos de la muerte de su chaqueta. Darío, por favor. Bueno, entonces, a ver, Julio. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Pues yo creo que se llevó la chaqueta junto con la cartera. Pero, Julio, ¿la chaqueta olía muerto? No, venga, ya sin cachondeo. A ver, lo primero, Julio, ¿cogiste algo de la chaqueta? ¿Le robaste la pasta antes de ir a devolvérsela? Pero, a ver, pero, Julio, la chaqueta era de Julio. No, la chaqueta era de Julia. La chaqueta era de Julia. Entonces, a ver... Era de Julia. Bueno, a ver, Julia, claro, no es el entuerto este en el que está. Yo soy Julio, no soy Julia. Julia está muerta. Julia estaba muerta. Pero a ver, Julio, entonces tú llegaste ahí al cementerio, llegaste a la tumba de la susodicha, te encontraste con la chaqueta y ¿qué sentiste? ¿Cómo tienes el corazón? Bueno, ha sido divertido, ¿no? El corte. Bueno, visto que Julio no quiere respondernos, yo creo que vamos a acabar estos momentos con otra canción antes de poner otro corte, ¿no? Porque es que habría que invocarla o algo de eso. Sí, saca la ouija. O está muerta o le engañó. O la madre, yo qué sé, podemos llamar a la madre. Bueno, venga, vamos a ponemos una canción y le pegamos un teléfono a la madre de Julio para ver qué nos comenta sobre... Yo qué sé. No me digáis que nadie os ha pasado lo de coger una muerta en la carretera y el día siguiente ir a buscarla. Porque o por la noche ligando, no habéis ligado una muerta nunca. No, hombre, coño, pero tú ligas, al día siguiente vas a buscar la casa. Pues no, mira, está enterrada hace 3 años. Ah, bueno, vale, pues no, yo qué sé. O sea, como ya me ha pasado otras veces, ya no me sorprende. En fin, hombre, una más de las excusas, ¿no? Sí. Toma sí. Mi teléfono, un teléfono falso. ¿No? Y este no prefijo, ¿dónde es? No, del infierno. Yo te llamo, no sé qué. Déjame la chaqueta que... y toma mi dirección. Pues sí. Pero en este caso la madre estaba compinchada. Claro. ¿Nunca te has compinchado con tu madre para que dijera que estabas muerto desde hace 3 años? Y... Claro, tú ahí roncando dentro, ¿no? Es que se murió. Se ha muerto. Coño, pero fue al cementerio y todo. y en la tumba estaba la chaqueta, no sé si se había enterado. La chaqueta estaba en la tumba. Claro, claro. Pero perfectamente, y estaba hasta con el monedero. En fin. Que muy bien. Bueno, muy interesante. Sí, después de este rato, yo, pues vamos a echar otro rato de musiquilla. Así, saltamos, ¿no? Ponemos a... ¿Qué vas a poner ahora, Darío? ¿Has seleccionado ya la canción que quieres poner? Entre las tres que tienes. Pero yo me estoy intentando buscar la mía, pero yo creo que no la has cargado, porque no la veo por ningún lado. Bueno, Jan Amber de Little Si tú me has Marcia. Dicho. Hombre, el pequeño marciano. Los alienígenas eran humanoides de alrededor de 1.5 metros de altura. Su piel era pálida y rugosa, no tenían ojos y la cabeza salía directamente de los hombros, sin cuello. En la cabeza tenían 3 prominencias con forma de zanahoria al frente y a los lados. Sus manos eran parecidas a pinzas y solo tenían una pierna o tenían las 2 piernas fusionadas. Pues yo conozco a uno. Yo iba a decir que si conocéis a alguno que le invitamos al programa, y en fin, pues que le podemos entrevistar, yo creo que nos da por unas cuantas orillas. Pero aquí es... Oye, a mí lo de las zanahorias en la frente como que sí que me ha parecido... No, oye, era esto era, bueno, real, bueno, ya sabéis, real, real, real sí, y real. Como todo. Era una abducción de esa. A vosotros no han abducido nunca. Joder, a mí me mojo bien de noche. Era una abducción que se llama la abducción de Pascagoula, que es un sitio de allí de Estados Unidos. Y 2 pavos que estaban ahí pescando un día en el río, por la noche, pues un platillo volante de esos los abdujo, yo qué sé. Los abdució. Y esa era la descripción que hacían de los acertada por otra parte. Yo por otras descripciones que he oído y por mi experiencia personal puedo decir que sí, que son así, vaya. Me suena, ¿verdad? Me suena. Sí, yo más o menos parecido. Bueno, algún detallito y tal, pero... Pero digo yo, sin ojos, sin cuello, sin... Con 3 zanahorias. Y con una sola pierna. Y con una sola pierna. Era un poco terrorífico, ¿no? Eso... Hombre, sin cuello es normal. Yo sin cuello conozco a gente. Así que tiene la cabeza, ¿no? Con los hombros y la cabeza ya. Todo seguido, ¿no? Estos que van al gimnasio. Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger, sí, el Alonso este, ¿no? El de los coches. También otro. Hay que tirar la caña allí al, al mar y a ver qué sale. Y lo que salga, pues nada. A Iker Jiménez y todo lo demás. Oye, ¿y esto que suena de fondo qué es, Felipe? Pues es música de misterio. ¿Cómo está este programa? Tan misterioso que no sabemos lo que vamos a decir dentro de dos minutos. Bueno, a ver, el hilo conductor de este programa, que es Darío Iker Jiménez, Darío Jiménez, que haga el favor de reconducirlo. Yo no puedo, ya no tengo más, no tengo más. Ya que no tengo más. Se ha acabado. Bueno, aquí hay algo más. Viaje a lo desconocido del impacto. Dale, dale. Ese es muy bueno, es muy bueno. Bueno, pues vamos a... Pero luego, luego. Pone una canción primero, por la de Obrode. Venga, que la querías poner. Bueno, como yo quería ponerla porque al final lo único misterioso que vamos a vivir en esta vida es... Que sepamos por el momento. Es lo que dice esta canción. Si la encuentro, perdón. Estaba en el número 14. Venga, vamos a escucharla. Oh, dear. Won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death, someone would pray, could you wait to call me another day? The children prayed, the preacher preached, time and mercy is out of your reach. I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes so you can't see this very hour. Come and go with me. Death, I come to take the soul. Leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? My mother came to my bed, placed a cold towel upon my head. My head is warm, my feet are cold, death is a-moving upon my soul. Oh, death, how you treating me? You closed my eyes so I can't see. Well, you're hurting my body, you make me cold, you run my life right out of my soul. Oh, death, please consider my age, please don't take me at this stage. My wealth is all at your command, if you will move your icy hands. Oh, the young, the rich or poor, all alike me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfies me but your soul. Oh, death. Oh, damn, won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Aquel día, el 31 de agosto de 1981, a poco más de las 8 de la tarde, esto que voy a leer está sacado de la revista Expediente Oculto. dice que me echaba a la carretera. Al salir del camino particular del hotel en el que había dejado a mi compañera, yo debía tomar a la izquierda y dirigirme a atravesar el pueblo de Prats de Molló hacia Perpiñán, donde proyectaba pasar la noche y salir a la mañana siguiente hacia Barcelona. Esto debido a las enormes molestias que me ocasionaba en la vista el conducir de noche. Pero sin saber por qué, tomé hacia la derecha, es decir, por la carretera que conduce hacia la frontera y en dirección a Barcelona vía Campodrom. Al cuarto de hora, más o menos, y también sin razón para ello, poco antes de llegar a la frontera, abandoné la carretera nacional y me adentré por un camino forestal, por el que circulé 2 o 3 minutos. Hasta que se paró el motor del coche y se apagaron los faros. Enciende los faros, Darío, enciende los faros. Sal de la carretera, Darío. El tiempo y las distancias a las que aquí me refiero las calculé 6 días después, cuando fui a visitar el lugar del encuentro y a sacar alguna fotografía. Bueno, entonces después bajé del coche y recorrí un centenar de pasos en dirección al interior del bosque. Luego regresé al punto de partida sin haber visto ni oído nada y me senté en el morro del coche como quien espera algo o a alguien. Diré que de pronto pensé en ello, en los civiles, en los guardias civiles, en los extraterrestres. Pero al no haber luces ni nada que delatase su presencia, deseché esta idea sin saber muy bien en qué pensar. Tardé muy poco en ponerme a caminar de nuevo en la misma dirección que antes, hasta alcanzar una curva situada... Bueno. Tacatá, tacatá. Dice que en una curva situada a unos 150 metros de distancia todavía clareaba, mas no había rebasado del todo la curva cuando de pronto se iluminó, se inundó de luz, sería más apropiado decir, la parte derecha del bosquecillo que se extendía a ambos lados del camino. Era un verdadero mar de luz, en el que si bien preponderaba el blanco, también se percibían franjas de color rosa y naranja. Dice que, aunque por un instante en los rayos de luz se entremezclaban multitud de colores... Bueno, un rollo aquí tuvo un contacto con un alienígena, es que es muy largo. ¿Pero este era, quién era? ¿Primo tuyo? Bueno, es que lo iba a decir al final, pero es Eduardo Pons, Prades Pons, que es un historiador, estaba en la CNT y todo eso, era un anarquista. Lo escuchamos un día escuchando Cuarto Milenio por la noche. Lo escuchamos para dormir. Lo escuchaba tira para dormir, para quedarse dormía. Estúpido. Y un día escuchamos esta historia y nos pareció muy graciosa, muy simpática, ¿no? Un tipo así que había escrito sobre historiador, ¿no? Un historiador y un militante de la CNT había tenido un contacto alienígena y lo había escrito en un libro que luego os digo cómo se llama. Bueno, se encontró con una nave. Dice, entonces con la mayor naturalidad del mundo me acerqué a la nave, cuya base estaba ahora iluminada por un potente foco de luz blanca y rosa que salía por una puerta abierta en su bajo vientre, de la que no tardó en salir una especie de rampa. Me dirigí hacia allí y apenas llegué al pie de la escalerilla me detuve y alcé la vista, percibiendo en la puerta una forma corporal alta, envuelta por una especie de halo multicolor. En el acto volví a oír la voz. No temas, sube a nuestra nave, que deseamos hablar contigo. Pero desearon hablar con él porque era anarquista, porque era historiador o por... Espérate, es que... No, es que tengo una intriga, estoy asustadísimo. ¿Ves? Cuenta, de verdad, ¿eh? La rampilla mecánica me subió hasta arriba, hasta la puerta, que estaría situada a unos 4 o 5 metros del suelo. Antes había podido ver que la nave estaba posada sobre 4 patas, que parecían estar articuladas tubularmente. Por lo que yo podría percibir, la nave era de un color metalizado, más bien oscuro. Al flanquear la entrada, la voz me dijo... Bienvenido a bordo de la nave Luz del Cosmos. Y con un ademán suave de los 3 que me estaban esperando, el más cercano a mí, que luego resultó ser una fémina, me indicó unos asientos en el centro de aquella inmensa sala, colocados en torno a una mesa de forma ovalada. La primera impresión que tuve, que me golpeó ante la blancura de todo aquello, es que se trataba de un aparato de materia plástica. Qué barbaridad. Oye, puedo saltarme, sigue, cacho, sigue. Pero... Sí, sí, no, pero sigue. Sigue hasta el final porque... Esto lo tienes que acabar, pero porque si no... Dice, ahora al verlo... Sí, que le queda más de la mitad todavía. Ahora, al verlo desplazarse a mi lado, ya podía hablar de cuerpo humano, puesto que por lo menos tenían un torso. Bueno, este lo define como cuerpo humano. Una cabeza, dos brazos y dos piernas. Dos brazos y dos piernas, que es curioso, ¿eh? Creativo. Y una cabeza. Sorprendente. Es original el hombre. Iban vestidos con una especie de mono blanco muy ajustado al cuerpo. Sí, sí, sí, sí. Y calzados con unas botas también blancas que parecían ser de lona. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sigue, sigue, sigue. Dice, nunca observé en su atendo la menor arruga o pliegue. De absoluto. ¿No? ¿Te veas cremallera? La plancha, la plancha. En el pecho, a la altura del corazón, llevaba un emblema en cuyo centro había un círculo. Un ojo resplandeciente, multicolor y multiprisma. Que no cesó de centellear un solo instante y en el que a menudo quedaría clavada mi mirada. Pero te das cuenta de que el círculo es el símbolo de la rotonda. Toma. Y el multiprisma es lo que llevaba Julio cuando se encontró con la... con la mujer esta, ¿no? En el cementerio. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, porque... A lo lejos, a unos 6 o 7 metros al fondo de la sala, a mi derecha, percibí a 4 tripulantes más, que se movían frente a una gran pantalla en la que no cesaban de encenderse y apagarse lucecillas de todos los colores. Estaban viendo un telediario, ¿no? Qué barbaridad. En la carta de ajuste, mami, pero... Como si estuvieran manipulando botones en aquel inmenso tablero de mando, que se encontraba al pie de la pantalla luminosa. Más tarde, uno de ellos se reunió con nosotros en la mesa... Se reunió con nosotros en la mesa, en torno a la cual llevábamos ya un buen rato sentado y silencioso. Ellos al sentarse se habían quedado inmóviles. Bueno, dale, dale. Voy a... Es que... A ver lo que dicen, ¿no? Porque, tío... Al grano, al grano. Bueno, al grano. De verdad, estoy... Al grano, al grano. Mira, tengo... Puedo pronunciar palabras desde el principio del programa, me parece. Tengo el corazón encogido, ¿eh? Dale, dale. Mira... Bueno, tras esta breve introducción, ahora cuéntanos ya lo... Dice, al cabo de un tiempo, oí la voz de nuevo. ¿Estaríais dispuestos a recoger un mensaje nuestro destinado a los habitantes de la Tierra? Es que digo que es importante, la cosa. Respondí afirmativamente sin pensarlo dos veces y agregué. Ahora, si me lo permití, iré hasta el coche... A buscar papel y mi pluma. Lo va a... Dice, no, no es necesario. El mensaje te lo vamos a grabar en la mente. Si accedes a ello, naturalmente. ¿En la mente? ¿Qué pasa ahí? Ah, o sea, le piden permiso, ¿no? De tener un pen, yo qué sé. Es que son los 80, tío. Ah, bueno, yo qué sé. Un cassette. Bueno, ¿qué más le dijeron? Una cinta esta. Dice, el rastro. Un disco de 5 y cuarto de esos, ¿no? En una cinta de beta. Dice, no creemos que corras ningún peligro grave, pero las fuertes impresiones a que va a ser sometida tu mente podrían acarrearte alguna complicación. Si accedes a correr ese pequeño riesgo, no te muevas. Pero en caso contrario, tú mismo puedes quitarte el casco, salir de nuestra nave, regresar al automóvil y seguir el viaje tranquilamente. Hombre, yo creo que con la complicación se la quedó. La complicación en la mente se la quedó. Mira, el mensaje... Oye, lee, eso es lo de negrita, léelo, ¿no? No sé qué coño es, que hay una cosa que está ahí en negrita. Los títulos. Ah, es que está... Sí. Yo te lo leo. El mensaje que recibió Eduardo Pomprades por parte de los seres extraterrestres. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Somos los representantes de una infinidad de planetas habitados por humanos y animales de todas las especies que componen la armoniosa confraternidad universal. Si hemos ido mejor desde que nos descubrieron, esto cada vez es más armonioso. Yo me siento mucho más confraternizado con los extraterrestres y no sé, yo me siento mucho mejor desde los 80 para acá. ¡Oh, qué barbaridad! Protegido, vamos. Me siento de puta madre, ¿eh? Yo creo que no ha pasado nada en toda esta fecha. Bueno, a ver, nuestros deseos. desde hace muchos siglos establecer un contacto fraternal con los habitantes del planeta Tierra. Sí, sí, sí. Tan solo su carácter belicoso y las acciones destructivas han hecho imposible el contacto definitivo. Desde los tiempos más remotos, cuando no sé, y por todos los medios a nuestro alcance hemos intentado dar fe de nuestra existencia y de nuestras intenciones. Cuando no existían las rotondas. Dice, y anhelábamos que la Tierra centrase toda su inteligencia y esfuerzo en corresponder a nuestro intento. En lugar de eso, recientemente las potencias más civilizadas han procurado mantener en secreto muchas de nuestras apariciones sobre la Tierra. No, o sea, sí, que están aquí entre nosotros, pero... Montoro, Montoro. Acabo de caer, estoy casi convencido. Dice, como... el ministro de Economía Montoro, hombre, si le veis los ojillos esos... las orejillas, la forma de hablar, es uno de ellos. Cuando sonríe. Y hombre, y está armonizando la patria esta en la que convivimos todos. No sé, alguno más se ocurrirá, ¿no? Además crea consenso, ¿no? En todo el mundo le odia. Esta gente nos unifica. Sí, sí, qué barbaridad. Bueno, también estáis viendo el rollo, es que, claro, sí, sí, este anarquista, no sé qué, sacó, bueno, no por, bueno, luego lo digo. Dice, desde hace mucho tiempo, esta vez, que todavía queda aquí un ratillo. Desde hace muchos siglos establecer un contacto fraternal con la... ¿Esto lo he leído ya? Sí. Como nosotros somos gente de paz, dice, como nosotros somos gente de paz, nos hemos limitado a visitar, pero somos gente de paz. Es que lo has leído mal, era, ¿cómo? ¿Nosotros somos gente de paz? Somos gente de paz. Nos hemos limitado a visitar periódicamente la Tierra y a observarla, siempre con la esperanza de que un día se establecería el tan deseado contacto definitivo. Contacto que no ha sido posible, repetimos, a causa de vuestra guerra, en la que el paso de los tiempos se ha ido empleando recursos destructivos de mayor potencia. El rollo de los 80 así de la bomba nuclear. Dice, cuando las superpotencias de la Tierra empezaron a lanzar naves espaciales hacia el cosmos, albergamos la esperanza de que fuesen mensajes de paz. Pero enseguida pudimos comprobar, bueno, que sí, que están muy... Esto es peor que mis clases. Están muy defraudados con la Tierra, ¿no? Los extraterrestres. Sí, pero ¿por qué no y entonces lanzan una advertencia. Dice, nuestra advertencia. Advertidos queráis. Siempre con miras fraternales. Sí, sí. Desde aquí, es, sin embargo, muy seria. Desde Radio Almaina... lanzamos una advertencia. Dice, es, sin embargo, muy, muy seria. Dice, esa superpotencia, que no dice quién es, no, cuya identidad hoy por hoy no revelaremos, debe renunciar de inmediato a ese loco proyecto, un loco proyecto que tiene por ahí. Sí. Ya sí, que sí, en caso sí, contrario y sin previo aviso, procederemos a la congelación indefinida de toda la vida en el área de su territorio nacional, sí, y la de, sí, sus, sí, bases, sí, sí, esparcidas por el planeta Tierra y en el espacio. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Poseemos medios sobrados para ello, medios que hemos ido descubriendo a lo largo de muchos siglos, buscando el fermento de la vida y no el imperio de la muerte. Desconocida en los planetas de la armoniosa confraternidad universal. Dice, queremos recalcar que este aviso vale también para la otra superpotencia y para todo aquel que superpotencia. Una de Andorra y la otra Monte Carlo, estoy convencido. Cuenca. Cuando habla de superpotencia se refiere a Cuenca. Vale. Entonces dice... Bueno, esa es... Hola. Dice que la... bueno, que ellos quieren que la Tierra viva en paz. Y... bueno. Dice, esta es la historia... Bueno, esa es la historia más o menos del... Bueno, que tienen como una especie de mensaje así un poco anarquista, ¿no? Tiene la confraternidad, no sé qué. Una mezcla entre anarco Hare Krishna. Sí, no, tiene mucha lectura, sí, sí. ¿Os estáis dando cuenta de que en el estudio de están habiendo apariciones? ¿El qué? ¿No lo he pillado? No están habiendo apariciones, tío. Aquí no para, no para de aparecer gente. Oye, os digo, el libro se llama, para el que se lo quiera leer, el Javi yo creo que se lo quiera leer. Hombre. El mensaje de otros mundos. El mensaje de otros mundos. Muy bien, ¿eh? Para que te lo pilles. ¿Del autor? Eduardo Pons Prades Pons. Estará descatalogado, Pons, ¿no? Prades, sí, está... Bueno, se lo puedes pedir a Iker Ruiz Pérez. Bueno, que voy a poner una cancioncilla y así descansamos. Asumimos un poco todo este, el mensaje y todo esto. Bueno, The Cranks, Human Fly. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. Rock. Tristán, que nos, bueno, nos vamos a despedir. Va a empezar Tristán. Di alguna cosa. Por favor, Tristán. Ay, que no es una teta, Tristán, coño. Di algo. Bueno, ¿hola? ¿Hola? Tu hijo. ¿Hola? Revela. No, bueno, eso, que ha sido un programa, yo para mí el programa más divertido. No, en serio. De los 20 años. Para mí ha sido... De todos los 20 duros, un montón de cosas. Os aconsejo que lo escuchéis. Claro. Yo he aprendido un montón de cosas. Que, lo, no, yo, que se lo digáis a vuestros amigos. La verdad es que si alguien ha llegado hasta aquí y ha escuchado tu consejo. ¡Ay, ay, ay! Cállate, coño, Pablo. Eso es. No dices nadie, ¿no? El Pablo, queríamos que lo cerrara. Pablo, por favor. Dino algo, cuéntanos, bueno, qué te ha parecido. Suficientemente entretenido. Vienes desde África aquí con nosotros. ¿Qué sensaciones? ¿Qué? Pues me siento como un extraterrestre. No puedo decir otra ¿Te cosa. ¿Te sientes aducido? Sí, sí puedo decirlo así. Bueno, me alegro. Un poco extraño. Te sientes un poco extraño. ¡Hala! ¡Hala! Yo he sentido que la muerte me miraba fijamente a los ojos. Pero además que ha costado empezar el programa, ¿eh? O sea, que aquí hay algo extraño. En este programa hay algo extraño. Puede ser nuestro último programa, así que... No diga eso. Animaros. Difundir el mensaje. Y la palabra. Difunde la palabra. Escuchadlo para atrás, sí. El mensaje está ahí. Y que por cierto, yo viendo vídeos de estos, hay unos en YouTube que dicen que los guardaespaldas del Obama son lagartos, no sé, una cosa muy rara ahí. Bueno, sí, lo parece. Lo parece. Bueno, que nada, que ya está, que me alegro que habráis venido y me hayáis apoyado aquí en mi proyecto. Bueno. Estamos contigo. Es el de las naves, el de los círculos esos de. Y que hayáis divertido mucho. Nada, un beso. Otro. Chao. ¿No hay nada más que decir? Pues corto. Hasta nunca. Honey, spaceship, landing, uptown, funny man, step out, people get all around, they talk to him, but all he would say, bocky dicky docky diddly docky dicky dock a day, they ask him more questions like, did you come from a Mercury, how was the trip from outer space, but all of these answers were a mystery, but all they heard a little man say, bocky dicky docky diddly docky dicky dock a day, bocky dicky docky diddly bop a bee bop bee bop, bocky dicky docky diddly bop a bee bop bee bop, bocky dicky docky diddly bop a bee bop bee bop, bocky dicky docky diddly docky dicky dock a day. Up steps a little blonde-headed girl, she said, man, you're out of this world, how about a date with me here tonight, we'll go to town and do everything you buy, but oh, she heard a little man say, bocky dicky docky diddly docky dicky dock a day, bocky dicky docky diddly bop a hoo bop bee bop, bocky dicky docky diddly bop a hoo bop bee bop, bocky dicky docky diddly bop a hoo bop bee bop, and then he flew away. Li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da. Li li li li li, la la la la la, li li li li da ri da, da ri da da.